buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.

Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.